Tanto para agradecer a los gorilas, la canción es Clint Eastwood y vamos a viajar en el tiempo porque hoy es una fecha muy especial. Un día como hoy, 3 de enero de 1975, nació Tomás Van Galter. Sí, señores, Daft Punk llega a los 50 años y uno con esperanzas de que pase algo, pero hay que dejar ir, así que los vamos a escuchar con el Lose Yourself to Dance en la X. Recordando a Troye Sivan con la canción My My My, son las 9 de la mañana, 20 minutos y nos vamos con un artista que estuvo hablando hace poco en un podcast y que pues el 2024 lo tuvo bien movido. Y estoy hablando de Lily Allen, que prometió o está haciendo lo posible para sacar nueva música en este 2025. Tiene varias cosas que hacer, escritura, quiere trabajar con su cabeza, ponerla en orden. Y si todo sale bien, a finales de este año tendremos música nueva. Acá la recordamos en Mañanas X. Algo de Drum and Bass a esta hora con Sorry to Me Too de Julia Michaels. Estuvo por estos días compartiendo Cristina Aguilera una publicación para cierre de 2024 con varios videos y con un mensaje. Dijo, este año voy a hacer algo un poco diferente. Es un recordatorio para todos de cada uno. Tiene su propia historia en su propia vida. Nadie más puede dictar quién eres. Nadie merece una explicación. Solo suficientemente evolucionada como para saber que nada es fácil. Y nadie es perfecto. Todos te juzgarán, no importa lo que hagas o lo que no hagas. Escribió al pie de la publicación. Esto un poco también por las críticas que ha sufrido de su cuerpo. Hace unos años la criticaban porque tenía mucho peso. Ahora la critican porque está delgada. Entonces más o menos es un mensaje dedicado a las personas que critican cuerpos ajenos. Y acá la recordamos con este gran clásico. Ella es Charlie XCX con 316 y pues hoy estamos preguntando por esos artistas que ustedes sienten han envejecido mal musicalmente y muchos de ustedes han escrito que Coldplay, pero sigue dando noticias y cerrando el 2024 pues presentó un remix de la canción All My Love al lado de Pen Now. Vamos a escucharla, es viernes, ¿por qué no? Porque suena muy bien, pongan atención. Signs for 50 cents. Now I just need to reminisce. Stack it up, man, you gotta work for it. Y así se llama la canción de Liam Payne que suena a esta hora, 9 de la mañana, 58 minutos. Estuvo hablando el presidente del Rock and Roll Hall of Fame. En una entrevista le preguntaron que por qué no cambiaba el nombre, porque ya no era solamente rock and roll, sino que había rap y había otro tipo de música. Dijo que no lo hacía porque el rock and roll en su momento abarcó todos los géneros y sería una bobada cambiarlo. Así que seguirá, y precisamente un día como hoy, el 3 de enero de 1987, Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que la recordamos hoy con esta gran canción, I Say a Little Pray for You, después llegará Jungle.